El Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros presenta Voces de la Educación. Un espacio para comunicar y pensar sobre nuestra vocación por formar a formadores. Voces de la Educación. Una oportunidad para reflexionar sobre el rol y la misión de los docentes y el entusiasmo y las vivencias de los estudiantes. Voces de la Educación. Un tiempo para comprender y expresar nuestra pasión por enseñar y seguir aprendiendo. Voces de la Educación. Un ámbito para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, todos los sábados, de 9 a 10, por Nacional, 102.5. Muy bien, muy buenos días, bienvenido a Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Hoy en día, Radio Nacional 102.5. Les recordamos que este es un programa del Departamento de Orientación al Alumno, que es producido por el licenciado Rodrigo Torre y la licenciada Silvia Oyola. Si nos quieren mandar un mensaje, si quieren comunicar con nosotros, nuestro correo es vocesdeleducacion@gmail.com. En este momento, en nuestros estudios se encuentra la rectora del Instituto Superior de Formación Docente, doctora Carolina Tobar García, la rectora Alba Leguizamón, con la cual vamos a tener una entrevista basándonos específicamente en lo que ellas preparan. Y un punto que uno considera importante es que justamente el Tobar García nos da aspectos que a nosotros, de los otros profesorados o de los otros institutos, nos están faltando. Buenos días, rectora, ¿cómo le va? Buenos días y antes que nada muchísimas gracias por haberme invitado a este programa que realmente la verdad que desconocía de la existencia del mismo. Bien. Y bueno, felicitarlos porque qué bueno que se hayan organizado de este modo y poder llegar a toda la audiencia, ¿no? Con aspectos que son muy importantes y que hacen a la educación, ¿no? Es nuestro segundo año que estamos ya al aire y bueno, y obviamente ya está invitada usted para que venga constantemente o todo su equipo, que vengan y acá nos ponemos porque el interés nuestro no es únicamente el albino, sino es parte, la idea es toda la problemática educativa que hay en la provincia y en nuestra ciudad también, ¿no? Así que yo lo que le voy a ver, la primera pregunta es que nos cuente un poquito cuál es la actividad que desarrolla su instituto. Bueno, el Instituto Tobar García, ya viene con una trayectoria de más de 25 años en formación inicial. Y concretamente nosotros formamos docentes en educación especial. Exactamente. Para trabajar con niños, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad. Es importante comentarles que, bueno, nuestra institución además no solamente, digamos, impacta en lo que es el proceso de la formación para personas que quieren ser docente, sino que además tenemos como un ámbito de aplicabilidad, brindamos servicios gratuitos de extensión a la comunidad. Esto consiste en brindar a personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos un taller para personas que no han podido ser incorporadas, retenidas dentro de un sistema educativo, como son las personas sordas o hipoacúsicas. Estas personas sordas llegan a nuestra institución ya hace 7 años para hacer lo que nosotros llamamos un proceso de alfabetización a través de su lengua madre, que es la lengua de señas argentinas. Es decir, que ellos es el modo como tienen de comunicarse, como nosotros tenemos para comunicarnos los oyentes con el castellano y como otra lengua extranjera, que tiene todo sus digamos características propias de cualquier idioma, ¿no? Bien. Entonces eso es importante comentarle, que ese es uno de los servicios de extensión en la cual nosotros, para los jóvenes que se están formando para la orientación en discapacidad auditiva, ellos digamos salen de sus diferentes espacios curriculares Y vienen al taller donde están siendo brindados este taller, como le digo, para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua de señas argentinas. Esto es un doble de, es un ida y vuelta. Bien. Es un doble beneficio. ¿Por qué le digo esto? Porque, es decir, nuestros alumnos de primero a cuarto, a la par de nuestros profesores especializados en sordos e hipoacúsicos, brindan este servicio, ¿no? Orientándolos concretamente en la dimensión pedagógica y didáctica. Y nuestros alumnos salen desde sus cátedras, en este caso, de la lengua de señas argentinas 1 y de la lengua de señas argentinas 2, para que todo aquel constructo teórico pueda ser vivenciado desde la enseñanza en sí, desde el valor de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, por eso decimos que es un ida y vuelta, porque ellos reciben ese beneficio, pero a la vez nosotros, nuestros alumnos, futuros docentes, fortalecen su proceso de formación. Muy bien, muy bien. Yo voy a dar en este momento una especie de testimonio de lo que a mí me tocó vivir como docente en una institución educativa del medio local con un chico con síndrome de Down. Yo le digo la verdad, para mí fue un choque muy grande, porque en ningún momento a mí se me preparó para eso. Digamos que tuve la suerte de que fui acompañado en el trayecto pedagógico por una docente especialista en el tema, y pudimos salir adelante, pero he sabido que a veces no se cuenta con esta persona en las instituciones, y es complicado. La pregunta sería, ¿por qué únicamente están los de un instituto dedicado a la parte de educación especial y no en los otros institutos se nos está dando también la base? Porque hoy en día esta gente está en las escuelas, la ley les obliga a ir a las escuelas, están integrados, y resulta que los que no estamos integrados somos los docentes y los compañeros, digamos. Que es complicado, no sé si me entiende. Totalmente. Es algo... Y le agradezco por la pregunta, porque, hay una cuestión. Primero debemos saber las personas que existe dentro de nuestra nueva ley de educación, existe una línea que es la inclusión. La inclusión, exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que incorporar dentro de lo que es el sistema educativo y dentro de lo que es el proceso de escolarización, hay que incorporar a personas que más allá de su demanda o necesidad o de su condición personal, tiene que ser educado dentro de una escuela. Y para esto, usted bien lo ha dicho, para eso yo creo que los primeros que tenemos que ponernos de acuerdo somos nosotros. Y en ese sentido creo que el escenario de la escuela y en sí, en general, el sistema, estoy convencida de que tiene que redefinir los fines de la educación. Bien, yo comparto con ustedes. Y le digo por qué, porque es que no solamente atravesamos diferencias en lo que es la dimensión pedagógica y didáctica, en lo que es instituir el valor de la enseñanza y el valor del aprendizaje, sino que además está la diferencia establecida ya con diferentes personas que vienen para educarse o sujetos de aprendizaje, que vienen con otras problemáticas, ¿no? Y que tienen una fuerte impronta social, como es, por ejemplo, usted sabrá muy bien, muchas veces el estado de abandono, el estado de abuso, la actitud de agresora dentro de su hogar, o por otros inconvenientes, dificultades de orden ambiental, y que se transforman verdaderamente en una dificultad real y concreta de acceso al aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que allí donde nosotros de una vez por todas, por eso hablo que la escuela de una vez por todas y cualquier nivel de educación debe redefinir los fines de la educación, y es que saber que no solamente está el valor del desarrollo de los contenidos, sino que hay que replantear que más allá de eso hay que, optimizar los espacios dentro de la institución. Bien, sí. Y dentro de esos espacios de la institución, que no solamente, vuelvo a decir, por el valor de los contenidos en sí, que es lo que nosotros los docentes llamamos lineamientos orientativos en los cuales vamos a formar a nuestros alumnos en las diferentes asignaturas o disciplina, que es matemática, lengua, etcétera, etcétera. Sino que además estos espacios institucionales deberían ser repensados para que nosotros podamos promover otras cuestiones que hacen a una institución eficiente y eficaz. ¿Y qué sería una institución eficiente y eficaz? Es aquella institución que puede dar respuesta totalmente a aquella demanda o necesidad que tiene y que tiene verdadera dificultad de acceso al aprendizaje. Eso es importante, fíjese, tener en cuenta una cuestión. Que muchas veces las personas, usted le habrá pasado, a todos nosotros los que nos llamamos personas normales y o convencionales y que fuimos a la escuela, muchas veces dijimos, ay, a mí no me gusta, vos sabés que dijimos, volvimos a casa, le dijimos a mamá, a papá, a mí no me gusta la matemática. ¿Y por qué no te gusta? Ay, no sé, no la entiendo, no me gusta. Y preguntamos, nosotros, ¿cuántos de nosotros a lo largo de una historia escolar que tuvimos dificultad de acceso al aprendizaje? Sí. Eso, pregunto, ¿nacimos con una discapacidad? No, pero... Pero sí tuvimos una necesidad educativa especial. Sí. ¿Qué quiero decir? Esa verdadera dificultad de acceso al currículum, al conocimiento. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, como yo le digo, yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo, trabajar a la par. Ustedes, docentes comunes, líderes de instituciones comunes, supervisores y demás, con la figura del profesor de educación especial, adentro de la institución, pensando dentro de lo que es, hay otra cuestión que tiene que redefinirse también, que es dentro de esa propuesta educativa que ofrecemos a nuestros alumnos que llegan a la escuela y que se llama Proyecto Educativo Institucional. Ese proyecto educativo institucional tiene que estar en eso, allí tiene que estar pensado esos trayectos diferenciados. Que no están. Y que vuelvo a repetir, es importante que la comunidad escuche bien esto. No es solamente para las personas con discapacidad. No. Hablamos de esa trayectoria educativa pensada para cualquier niño o joven que le está dificultando el acceso al aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, juntos seguramente podremos aprender, digamos, en una instancia de lo que es de instituir el valor de la enseñanza desde otro lugar. Claro. Es decir, con esas enseñanzas adaptadas. Ahora, usted me decía recién, yo tuve una experiencia con una persona con síndrome de Down. Sí. Y usted dijo, no sabía, medio como que me paralicé, no sabía qué hacer. Fue la verdad, no lo estoy mintiendo, no sabía cómo tratarla ni cómo integrarla. Y ahí fue cuando uno recurrió y hubo una persona justamente en la institución que, era especialista, digamos, y pudimos entre los dos trabajarlo, llevar adelante y acercar estrategias y tácticas, por decirlo de alguna forma, para poder integrarla y poderla que asimile los conocimientos y que salga adelante, en una palabra. Exactamente. Pero fue toda una experiencia. Me tomó bastante tiempo porque al principio fue un choque. Al mismo tiempo era que hasta los alumnos, hubo que trabajar con el resto de los compañeros, también la discriminaban. Hacemos un corte, profesor, y seguimos, porque creo que esto da para mucho más. Nos vamos a un corte musical y ya volvemos en Noticias de la Educación. Alegrando el surco, tu frágil silueta, tras de las cosechas vas de sol a sol. Tu pañuelo al viento brilla en los palmares, como una paloma de miel y de sal. Datilera, junto con la tierra cantas maternal, y en los arenales te esconde Padquía, tu gracia llanista, dulce y tropical. Despeñó la brisa sobre tus pupilas, destellos de luna, lágrimas de sal. noche luna y salitral, solo el viento te besa al pasar. Ojalá mis sueños de ti nos alcancen, las cumbres más altas, la gracia de Dios, para que la brisa dormida del llano te traiga hecha copla a mi soledad. Al viento, volando en la noche, plegarias de amor. Lámpara de aguita, me robas altiva toda la tibieza de mi corazón. La tilera en los arenales dolida quedó, aquella esperanza, remanso de aurora, como flor del aire aromando murió. Atizando el frío de esta larga ausencia, vuelvan al rocío tras la cerrazón. Noche, luna y salitral, solo el viento te besa al pasar. Ojalá mis sueños de ti nos alcancen, las cumbres más altas, la gracia de Dios, para que la brisa dormida del llano te traiga hecha copla a mi soledad. Y volvemos de un rato musical en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro. Estamos en Radio Nacional FM 102.5. Les recuerdo que si nos quieren mandar noticias, comentarios, tenemos el siguiente correo electrónico: vocesdeleducacion@gmail.com. Este es un programa del Departamento de Orientación al Alumno y es producido por el licenciado Rodrigo Torres y la licenciada Silvia Oyola. Continuamos con la profesora y rectora del Instituto Tobar García, la rectora Alba Leguizamón. Y estábamos hablando, profesora, de los choques estos que nos producen a los docentes comunes cuando nos aparecen estos alumnos. ¿Por qué no hemos sido formados en eso también? Porque tendría que haber sido dentro de las didácticas, de la pedagógica, haber tenido, por lo menos para reconocerlos. Y después sí salir a pedir ayuda, o a quién pedirles ayuda a veces. Exacto. Porque a veces las instituciones no tienen tampoco los recursos. Uh-huh. Que fue lo que me estuvo pasando a mí, hasta que se consiguió, se armó. Y bueno, la dupla pedagógica creo que funcionó, y después sé que la profesora esta especial siguió con los otros años a medida que la alumna progresaba. No sé cómo habrá terminado, pero sé que quedó la dupla. Exactamente. O sea, bueno, yo creo que acá es importante su pregunta, porque lo que tendremos que ver es como continuamos, como usted dice, dentro de los que son los trayectos de formación dentro de nosotros, sí, los docentes. Recuerde usted, como docente, que nosotros tenemos una herencia educativa en la cual hemos sido formados para enseñar de un modo y que los niños o jóvenes o adultos dentro de la educación sistematizada aprendan de un solo modo. Sí. ¿Eh? Sí, es decir, eso. Esa es la herencia que nos pesa, lamentablemente, en la cual se olvida algo que es muy importante, que hoy casualmente los sociólogos y algunos filósofos lo están destacando, de cuál es el valor de educar. ¿Cuál es el valor de educar? Es el valor de que nosotros entramos a una escuela y adentro del aula desarrollamos contenidos y ya está, con eso, digamos, ¿alcanza? Aprendieron, uh-huh, estamos enseñando, sí, estamos formando o estamos instruyendo. Es decir, cuando yo hablo del valor de educar al cual adhiero, que como le digo, algunos sociólogos y filósofos están viendo esto, de que realmente nosotros tenemos que no olvidarnos de que ese sujeto que está allí es un ser del cual nosotros tenemos que contribuir para su calidad de vida. Ahora, ¿cómo contribuimos para su calidad de vida? Brindándole, dentro del escenario de la escuela, cuestiones que hagan, que le ayuden a su autovalimiento, a su realmente a su progreso en lo personal, ¿no? Es decir, que esto no tiene que ser más la escuela, no debería ser más que una hermosa excusa para que nosotros podamos brindarle herramientas para la vida a la persona, bien, ¿no? Para cualquier niño o joven. Ahora bien, ¿eso se hace solo? No, yo creo que ya que ustedes tienen este hermoso espacio, gracias, qué bueno sería, y le dejo como inquietud, ¿cómo no?, que pudiéramos generar un encuentro, sí, entre los institutos superiores de formación docente, que forman docentes para niños o jóvenes convencionales, y poder, digamos, interactuar con nosotros, que somos un profesorado con modalidad específica, y dentro del mapa de las ofertas, digamos, es el único con la mayor cantidad de ofertas, y que podamos pensar en estos trayectos, ¿no? Porque yo le diría algo, que si nosotros como comunidad educativa hacemos propuestas y vemos desde la necesidad, desde el campo en sí, de que es la escuela, vemos la necesidad de estar acompañados en pensar propuestas juntos para la atención a la diversidad, sería muy bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y ustedes sé que están a punto de empezar un proceso de reacreditación. En el Albino Sánchez. Exactamente. Sí. Este año entonces nos toca sería toda bueno, la, ¿cierto? Que deber el tomar. Claro, este por tema. Allí, ¿qué le parece? Yo estaba. Usted sabe que yo le cuento que yo lo he trabajado ya, se lo he propuesto a autoridades del equipo de nivel superior. Y les dije, ¿por qué no hacemos que gente, en este caso que estamos tan cerquita, que estamos compartiendo la misma casa, que entre el Albino y nosotros, proponerles algún trayecto en la cual nosotros podamos reflexionar sobre estos temas, sí, y poder apropiarnos, ¿no es cierto?, de algunas herramientas teóricas y prácticas, y para poder hacer que este docente, como dice usted, esté mayor sensibilizado, mejor sensibilizado y concientizado. Para esto. Exactamente. Porque sí. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, cada vez tenemos mayor cantidad de normativas, hablamos de los derechos, pero en realidad no se ejercen. No. Es decir, el docente, le puedo asegurar, pero no culpo al docente, ¿no? Y lo entiendo. Yo creo que cada es vez sistema, se llama. Exacto, pero le cuento porque yo tengo esa experiencia. Al profesorado están llegando permanentemente padres de niños, de jóvenes, pidiéndome por favor que los acompañemos con alumnos de los últimos años, con docentes especializados, porque llegan a la escuela para ser educados y les cierran la puerta de la escuela. Sí. Que las escuelas no están preparadas para eso. Pero hay otra cuestión, profesor. Y estamos violando la ley. Claro, pero sabe que cuando yo hablo de, y que adhiero, como le decía este autor, que dice el valor de educar. Sí. El valor de educar desde una actitud culta de la persona. Bien. ¿Qué quiero decir? A ver, vuelvo a decir, no es solamente hacer que el niño o el joven almacene de manera técnica y muchas veces hasta abstracta de cómo se suma, cómo se resta, cómo se escribe, por decir así, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, queremos decir que la actitud que nosotros tenemos que provocar allí tiene que ser otra, pero ¿desde dónde va a desprenderse eso? Desde una propuesta que nos sentemos juntos, que juntos pensemos. A ver, ¿cómo desarrolla la inteligencia, por decir así? No es que vamos a bajar recetas, cuidado con esto, sino que, a ver, pensar, por ejemplo, en un concepto para que reflexionemos. ¿Cómo se construye la inteligencia? Bien, bien. Por ejemplo. Porque no todos, le puedo asegurar que muchos de nosotros que nos hemos formado para docente dicen, ¿qué estoy diciendo esta profesora? Pero no, nosotros no, no, ya no. Nacemos inteligentes. No. Nosotros nacemos con un cuerpo y una mente en la cual dentro de nuestro cuerpo y una cajita que se llama cabecita, allí tenemos estructuras cerebrales. dentro de esas estructuras cerebrales, sí, seguramente hay toda una conformación anatómica, fisiológica, orgánica, muy compleja, y de la cual seguramente tiene mucho que ver con esta variable que es el conocimiento. Ahora bien, ¿todos aprendemos del mismo modo? No. ¿Todos construimos la inteligencia del mismo modo? No. Quiero decir, fíjese que hay un concepto que se llama de las inteligencias múltiples. Usted en este momento, sí, por ejemplo, yo me estoy dirigiendo hacia usted y usted está poniendo de relieve los siguientes sentidos. Está poniendo su mirada dirigida hacia mi persona. Entrada de información a través de sus ojos. Bien. Está poniendo su sentido auditivo. Entrada de información a través de sus oídos. Está poniendo de relieve su aparato fonoarticulador, que es la palabra. Bien. ¿Verdad? Sí, verdad. Y además, usted en algún momento mueve su cabeza como asintiendo, diciendo, exactamente, asintiendo de lo que yo estoy diciendo. Correcto. Bien. Sí. Seguramente usted en este momento, mi mensaje, usted lo está ingresando por sus oídos. Bien. Me está mirando y ese ingreso de esa información que va por el oído se dirige por un cablecito que es el nervio auditivo y que llega hasta esa estructura que son como dos pomelitos rugosos que se llama cerebro. Sí. Allí le informa al cerebro que estoy escuchando una palabra que a su vez para mí tiene tal o cual significado. Bien. Puede tener o no puede tener significado en tanto y en cuanto yo pueda decodificar ese mensaje. Perfecto, ¿verdad? Claro. Eso es lo que nosotros llamamos la teoría de la información, sí, y de la comunicación. Ahora bien, quiero decir con esto que muchos de nosotros se cree que la variable del conocimiento se construye de un solo modo. No. Es decir, escucho, veo y resuelvo. Y a través de desarrollar algunas habilidades o destrezas, no es así. Ya construí el conocimiento. No. Hay personas que construyen el conocimiento desde otro lugar. Sí. Quizás desde como le digo, desde el desarrollo de sus habilidades o destrezas, quizás solamente con mi inteligencia auditiva, y a eso se le llama inteligencias. Sí. Las inteligencias múltiples están, digamos, puestas de manifiesto desde otro lugar. Hasta la... Puedo aprender desde diferentes lugares. Desde la plástica, a través de mi inteligencia visual, auditiva, manual, etcétera, del tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la información ingresa desde un lugar, se hace central, le avisa a mi cerebro, y yo, como persona que tiene el deseo de aprender, le hago saber a esa persona que está delante mío y que hace las veces de mediador en el conocimiento, le hago saber si aprendí o no aprendí. Bien. Allí están donde yo tengo que realmente ver si ese docente le interesa que yo aprenda o no. Bueno, bien, yo entiendo. Y en la devolución, ¿le puedo hacer entender si aprendí o no aprendí? Comprendo. Yo hay un comentario, profesora. Llevo muchos años en la docencia, he hablado con muchas personas, y las veces que me ha tocado a mí tratar el tema de las inteligencias múltiples, la respuesta fue, todavía no estamos capacitados. A pesar de la cantidad de bibliografía que hay, no es algo que se esté tocando en la escuela, no es algo que se está enseñando en las materias pedagógicas, y se las está relegando de lado a los otros tipos de inteligencia. Yo creo que todo este debate de la integración, de la inclusión y de la diversidad pasa justamente por este tema de las inteligencias múltiples, que tienen también mucho que ver con los contextos en el que están los chicos, en el que está la sociedad, y que cada vez es más diverso. Exactamente. No somos homogéneos, muy diversos. Y ahí es donde yo apunto algo que usted también lo dijo, y acá cargo las pilas contra, no únicamente contra el sistema formador que donde estamos representando nosotros, sino contra todo el sistema. Porque el sistema es el que nos está respondiendo a esta diversidad y a tener en cuenta ya todo esto que sabemos y que lo estamos viendo. en las escuelas y en los colegios, hasta lo estamos viendo en los profesorados, que tenemos distintos niveles de aprendizaje, están surgiendo las tutorías también dentro de los profesorados, y estamos notando esto y que tiene que ver, ya Vygotsky se nos adelantó en principio del siglo XX con esto de los andamiajes, del contexto, Saussure con el tema del lenguaje, de todo lo de después con Eco, con la teoría de la comunicación, o sea, lo estamos viendo, pero el sistema no está respondiendo. Y a mí me llama la atención de que, y se lo digo sinceramente, usted es la primera que me habla de esto, y yo cuando lo he hablado con otras personas, me responden negativamente contra la teoría de las inteligencias, que encima ya no son siete, son más inteligencias, siguen sumándolas a las inteligencias y las formas de aprender. Es como replantearnos, no sé cómo hacemos para empezar a ver más allá, digamos. Yo creo que está bueno este análisis que usted está haciendo. Es bueno que generemos tiempos y espacios institucionales para que, así como ustedes están haciendo, generando este tiempo y este espacio y que impacte en la comunidad, llegue al hogar de cada persona, de los que escuchan esta radio. Yo creo que es lo mejor de poder instalar estas reflexiones y toma de decisiones posteriores. Esto es importante que lo hagamos de una vez por todas, porque mire, hay una cuestión que nosotros no nos hemos dado cuenta, o que nos dimos cuenta media. Estaba leyendo casualmente anoche un informe en donde, si no llegamos a redefinir los fines, como yo le decía, de la educación, vamos a ser totalmente superados, tanto en el desarrollo y en el valor de los contenidos, como en lo que decimos proyecto educativo institucional de las escuelas, totalmente superado con lo que es una nueva herramienta y que nosotros, acá nuestro gobierno de la provincia, ya la instaló como una política pública, que es el uso de la computadora. Bien. Es el uso de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. Cuidado con eso. Quiero decir que va a llegar un momento que si yo, alumno, puedo acceder acortando tiempos, distancias, acortando esa gran brecha, e inclusive, esto va para la reflexión, inclusive hasta me evito de que ser discriminado bien si me siento en una escuela. Entonces, pregunto, va a llegar un momento que nuestro sujeto de aprendizaje va a decir, ¿voy a una escuela para aprender? ¿O directamente me quedo en casa? Y sigo aprendiendo. Y aprendo sin el riesgo de que nadie me discrimine. Y realmente, por allí a lo mejor con la gran posibilidad de aprender. Bien. Porque es allí donde, en el escenario donde se pugna perfectamente y se pone el variable del conocimiento desde distintos lugares y se va interpelando. Sí. Es decir, este autor dice tal cosa. Este científico o esta persona que se especializa dice tal cosa. Eso dice él. ¿Qué digo yo? Digo, ¿no? Habrá que empezar a pensar rápidamente en eso. Y bueno, yo dejo esta inquietud para que, ya que ustedes me han invitado a decirles, que lleven la inquietud a su institución y que podamos generar un espacio en ese edificio que tenemos, un espacio que podamos plantearnos algún trayecto en las cuales ustedes, nuestros futuros docentes, puedan hablar en sintonía sobre lo que es el reconocimiento a quién soy y cómo soy dentro de la escuela. Y a eso se llama diversidad. Exactamente. Muy bien, profesora, le doy las gracias por haber estado con nosotros en el programa. Desde ya el programa queda a disposición suya. Cuando quiera venir, quiera comentarnos inquietudes, venga, díganos, voy, y acá estamos. Es un placer tenerla y sobre todo empezar a tener otras miradas que nos hace falta. Así que le doy las muchas gracias en el nombre de Noticias de la Educación. Y bueno, una pequeña reflexión. Rodrigo quiere hacer un comentario. Recordarle a la audiencia que hoy recibimos la visita de la profesora Alba Leguizamón y es la rectora del Instituto de Formación Docente, doctora Carolina Tobar García, para alguna persona que se haya sumado hace poquito a la transmisión y para tener bien claro, bueno, a quién ha participado en la entrevista en este sábado junto a Noticias de la Educación, ¿no? Bien. Una reflexión, profesora, y nos estamos yendo del bloque ya. Simplemente pedirle a nuestros queridos docentes de cualquier escuela y de cualquier nivel de educación, instituyamos el valor de la enseñanza. Bien. Como la mejor razón de ser de nuestras escuelas. Muchas gracias, profesora. Nos vamos a un momento musical. Hacia la marea, dejándome llevar por esa brisa que viene de las palmeras. La música de una guitarra con su lamento corre mis venas, y con mi corazón sangrando escribí tu nombre sobre la arena. Y bailé, contigo me imaginé, tocando tu desnudez, descubriendo el punto más alto, escuchando tu llanto. Y lloré de pena cuando lloré, si solo yo me quedé bailando en la arena. Ay, qué mala fortuna, si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna. Ay, qué mala fortuna, si hasta ayer fuimos por nuestro amor los dueños de la luna. Ay, los dueños de la luna. Desorientado y de mala gana, la música de esa guitarra con su lamento me saludaba. Y bailé, contigo me imaginé, tocando tu desnudez, descubriendo el punto más alto, escuchando tu llanto. Y lloré de pena cuando lloré, si solo yo me quedé bailando en la arena. Muy bien, después de unas agradables pausas musicales, volvemos con Noticias de la Educación. Les recuerdo que es un programa radial del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barrio. Estamos en Radio Nacional FM 102.5 y, Rodrigo, ¿nos recordás el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros? Bueno, nuestro correo electrónico es vocesdelaeducacion@gmail.com. Agradecemos todos los saludos y las sugerencias que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Recordamos que nuestro programa va hasta las 9 de la mañana, de 8 a 9, todos los sábados, a través de Radio Nacional 102.5. Bueno, les recordamos a todos los oyentes que en esta semana que acaba de terminar, que estamos en el día sábado, se presentaron en el complejo Castro Barro, en el complejo claro, en el espacio cultural. Las políticas socioeducativas que tiene el Ministerio de Educación. En esa oportunidad, Rodrigo, vos tuviste oportunidad de entrevistarlo al ministro. Exactamente, pudimos charlar con el ministro Walter Flores, también con el coordinador de políticas socioeducativas del ministerio, profesor Carlos Lanciloto. Y también con el director de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, que es uno de los programas que depende de estas políticas socioeducativas del Ministerio de Educación, que trabajan en fuerte coordinación con el Ministerio de Educación de la Nación. De hecho, todas estas, prácticamente todas estas líneas son bajadas de Nación. Son bajadas de la Nación y después se ejecutan tanto en Capital como en el interior de la provincia. Si te parece, escuchamos lo que decía el ministro Walter Flores y después comentamos un poco de qué se trata política socioeducativa. Bueno, esto decía el ministro Walter Flores antes del acto de su discurso ante alumnos, docentes y funcionarios que coordinan estas políticas. Es una articulación de políticas de nuestra provincia con el Ministerio de Educación de Nación en cuanto a que los centros de animación juvenil y los centros de actividades infantiles posibilitan desde el sistema educativo realizar una serie de acciones en beneficio de los niños y de los jóvenes que asisten a distintos establecimientos educativos, tanto en Capital como en el interior, y que posibilitan complementar en horarios extra clase una serie de actividades que se desarrollan durante el periodo lectivo y en algunos casos en periodo vacacional. ¿Y esto cuáles son las temáticas que tiene, además de lo que ustedes mencionaron? Son distintas, por ejemplo, las actividades de coro, las orquestas. Ahora vamos a comenzar con un programa que para nosotros es muy importante, como el de la enseñanza de ajedrez en distintos establecimientos, la formación de clubes de ciencia, otra actividad que creemos muy útil e importante para los alumnos y también para los profesores, y en esto también es importante la participación de los papás, de la familia, de los escolares, en cuanto a que puedan realizar nuestros niños y nuestros jóvenes una importante cantidad de actividades desde las escuelas en beneficio de ellos mismos y de toda la comunidad. ¿Se maneja un número de cuántos chicos participaron de estos programas el año pasado? Más de 50.000 han participado en toda la provincia, de distintos niveles educativos, en distintas instancias, por lo que creemos que este año vamos a superar esa cifra y también vamos a incorporar a lo que son las actividades de los centros a la utilización de los recursos informativos que tienen cada uno de nuestros alumnos. Esto es tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, el uso de las computadoras, de manera que puedan ser un soporte interesante en cuanto a las actividades que ellos y sus familias lleven a cabo en los horarios de clase. Ministro, esto es como mantener las escuelas abiertas más allá de las actividades normales, ¿no? Sí, efectivamente, es generar actividades en horarios extra clase que sirvan para apoyar la tarea educativa que se lleva a cabo en horarios de clase normales o convencionales como tenemos habitualmente. Bien, esto decía el ministro Walter Flores ayer durante el lanzamiento de estas políticas socioeducativas que se realizaron, reiteramos, en el Paseo Cultural Castro Barros. Queremos mencionar que entre estas políticas está, por ejemplo, esta banda sinfónica. Esta orquesta sinfónica que tiene más de 140 alumnos. Increíble, profe Follero, sí, está bien, sí. Ellos ensayan de tarde en la escuela del barrio Infantería 2 de tarde. Bien. Pero no, nos comentaba el profesor Romero Jai que ya están cerradas las inscripciones y que ellos brindan conciertos didácticos en diferentes escuelas, lógicamente promocionando todo lo que hacen. Toda la actividad. Recordemos para los oyentes que lo que son las políticas socioeducativas, comúnmente las conocemos en los niveles institucionales de las escuelas como los CAG, que son todas las actividades aquellas que se realizan fuera o en contraturno de la currícula normal. Y tienden básicamente a esto que decía el ministro Flores, ¿no? De retener o que las escuelas brinden otras actividades aparte de las curriculares normales. ¿Qué tiende como objetivo, como fines también esto de que brindarle a los jóvenes y adolescentes nuestros las otras actividades, ¿no? La parte artística, la parte de expresión, la parte que va más allá y que hace a la formación integral de las personas. Es decir, que esto cumple un requisito que antes tenían las escuelas cuando se iniciaron, ¿no? Esto sí. De estar abiertas continuamente y de brindar ese tema. Ahora es interesante esto que está realizando el profesor Luis Romero Hayes, que es el director de la Orquesta Sinfónica. Es difícil armar una orquesta sinfónica, más de niños, y más dentro de los ámbitos escolares, ¿no? Lo que pude observar ayer es que hay alumnos de edades bastante diferentes, gente de edades diferentes, y que, bueno, evidentemente, como vos decís, poder coordinar horarios, intereses... Es muy difícil. Más allá de que, bueno, el gusto por la música evidentemente está presente en cada una de las personas que conforman esta orquesta, es una tarea bastante difícil a la hora de coordinar y poder equilibrar, digamos, sobre todo gente de edades tan diferentes tan como las que... Y claro, y de niveles de conocimiento, de niveles orquestales y todo eso. Ahí también hay algo que habría vale la pena tocarlo, y es el costo hoy en día del mantenimiento de los instrumentos, también que hay que verlo, lo que son todas las trompetas, las cuerdas, todo eso, y son caros de mantener, sí. O sea que es un costo para la familia en sí, o sea, gente que les gusta o que están muy, muy prendidos del tema este. Y también recordamos que dentro de estas políticas socioeducativas están, como decías vos, los centros de actividades juveniles, pero también los centros de actividades infantiles que empezaron el año pasado en poquitas escuelas. El ministro decía que, bueno, de a poco se los va a ir extendiendo a otros establecimientos educativos de la capital y el interior. También ayer se presentaban las actividades de ajedrez. Ya, ¿sí? Como nueva actividad nueva actividad dentro de las políticas socioeducativas. Hay otro programa también muy interesante de movilidad, a través del cual el ministerio provee bicicletas a alumnos que, por ejemplo, en la zona rural viven en zonas muy alejadas de sus escuelas. Ah, sí. Y que, bueno, a través de estas políticas socioeducativas se le provee este medio de movilidad para que ellos puedan llegar a sus respectivas escuelas, entre otras líneas. Yo esas radios escolares también está. Sí, el de radios escolares son dos ya las que están funcionando. Cuatro. Yo tenía entendido dos. Por lo menos hay cuatro previstas, la información que nos han dicho. Pero están funcionando la del colegio 1, sí, que ya está funcionando, el colegio 8, que estaba pronto a funcionar. Sí. Y sé que había una para Olta y Villa Unión o Villa Castel, era la otra que venía. Y hay que sumarle la de la escuela industrial. Que ya está funcionando. Hace bastante tiempo. Y por ahí se viene otra. Y por ahí se van a venir otras, porque el programa el radio en las escuelas es muy amplio. Sí, señor. Y incluye no únicamente a los establecimientos de nivel medio, en este caso, sino que también incluye a los de nivel superior e primario. También. También las incluye. O sea, las escuelas primarias y rurales pueden tener su propia radio. Dentro del proyecto esto. Bueno, ¿les parece que escuchemos lo que decía el coordinador de políticas socioeducativas, el profesor Lancilotto, también durante este acto de presentación de todas las líneas de acción que llevan adelante a través de estas políticas? Dale. Buenos días a todos. Políticas socioeducativas hace su lanzamiento hoy a la mañana de todos los programas nacionales que manejamos desde el área. Coro y orquesta, movilidad, CAI, que es Centro de Actividades Infantiles, CAC, Centro de Actividades Juveniles, en fin, todos los programas que nosotros administramos, que vienen desde Nación y que se aplican en los distintos trayectos educativos de la provincia, ya sea inicial, primario, secundario o superior, hacemos el lanzamiento hoy. ¿Cuál es la cantidad de alumnos y docentes involucrados en este tipo de actividad? Bueno, muchos. No tenemos una cantidad exacta, pero yo le diría, en secundaria tenemos 100 escuelas más o menos, ¿no? 100. Y nosotros tenemos 48 escuelas con un centro de actividades juveniles. O sea que casi la mitad está abarcada por el programa Centro de Actividades Juveniles. Eso nosotros decimos muchos chicos están en estos centros y que aparte de los 180 o 190 días de clase que tienen durante todo el año, tienen muchos otros días que están en estos centros porque van los sábados, o por ahí van los domingos, o por ahí hacen una actividad extracurricular. Entonces tenemos chicos que están entre 40 y 50 días durante el año más en la escuela, y también los tenemos que tener en cuenta porque es parte de sus trayectos. ¿Qué actividades realizan a través de estos programas? Bueno, son actividades fundamentalmente de apoyo curricular a través de experiencias que no son curriculares. A ver si me explico. Nosotros apoyamos la realización curricular, nos integramos al nivel, ya sea inicial, primario, secundario, superior, a través de programas que son extracurriculares. Por ejemplo, los chicos que hacen orquesta hacen resolución de problemas. Resolver problemas es propio de los currículos de secundaria o de primaria, ¿no? Enseñarle a los chicos a resolver problemas es parte de la currícula propia de los trayectos educativos. Y eso lo aprenden, por ejemplo, en la música, cuando los profesores les plantean un pentagrama con notas que faltan. Los chicos tienen que resolver esos problemas y aprenden a resolver hacemos trabajar con las máquinas, con las laptops, con las netbooks. ¿Cómo? Bueno, justamente en eso, en la resolución de problemas, en la aplicación hacia distintas actividades, como pueden ser las deportivas, aplicando los principios propios de la currícula. En ese marco, todos estos centros hacen que los chicos se vayan incorporando, chicos que nunca han estado en la escuela o que han estado o que tienen una asistencia irregular, se van incorporando a la escuela a través de este tipo de programa y luego quedan firmes ya en el trayecto que les corresponde. Bien, esto decía Carlos Lancilotto, que es el coordinador de políticas socioeducativas del Ministerio de Educación. Es interesante dar unos datos que dio ahí. Por ejemplo, toda la provincia cuenta con 100 establecimientos de nivel secundario, sí, de los cuales ya 48 cuentan con los centros de actividades juveniles. Centros de actividades juveniles, lo cual es una cifra interesante, teniendo en cuenta que es un proyecto o un programa bastante nuevo, creo que empezó el año pasado, sí, Tiene un año aproximadamente, no llega al año todavía. Sí, y se me ocurre que surge una nueva figura de la que también podemos, sería lindo contar en un programa durante este año, que es el coordinador de actividades juveniles en cada escuela. En cada escuela, sí. Porque también cada escuela tiene su realidad, tiene sus problemáticas, tiene su comunidad, su comunidad. Con su particularidad. Y sería lindo poder contar con alguna experiencia de estos coordinadores de actividades juveniles que se desempeñan en cada una de las escuelas. Bueno, ya lo vamos a ir buscando a los coordinadores. Sí, ahí se lo vamos a encargar a nuestra productora, a la licenciada Silvia Yola. Que nos busque un coordinador de actividades juveniles. De las escuelas. Que se desempeñen en las escuelas para que nos cuente qué hacen, cómo reaccionan los chicos, cuáles son las actividades que tienen más demanda, que les gusta más realizar. Ah, porque yo calculo que en diferentes escuelas debe haber diferentes demandas, digamos. Por eso no decía, creo que sea lo mismo acá en pleno centro de la ciudad que o por ahí, una que esté en la parte ya rural. Así que sería interesante verlo. Bueno, ¿le parece que escuchemos también lo que decía el profesor Jorge Romero Hayes? Esto es fundamental, lo que es el director de orquesta sinfónica. Luis Romero Hayes, que es el director de la orquesta sinfónica infanto-juvenil. Que depende del Ministerio de Educación. Y él nos contó también cómo trabajan durante el año y cómo se conformó perfecto esta orquesta que funciona aquí en nuestra ciudad. Romero Jai, soy el director de la orquesta Infanto Juvenil del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, primero justamente que nos dé detalles, ¿hace cuánto tiempo que está formada esta orquesta juvenil? Esta orquesta tiene recién un año, es un programa de la Nación que está en todas las provincias. ¿Y aproximadamente cuántos chicos cuentan? En estos momentos la escuela tiene 140 alumnos, los que están en la orquesta son más o menos 40. Digo, para formar parte de la orquesta, desde cierto promedio, que le guste, digamos, la música, ¿cómo se maneja usted? Para todo aquel que le guste la música, hay tres niveles, chicos que no saben nada, que no tienen ninguna noción de música, chicos que tienen nociones elementales, y aquellos chicos que ya tocan un instrumento, integran la orquesta. Hay dos orquestas, una que tiene 40 integrantes y la otra que tiene 140. ¿Tienen un programa de actuaciones para este año? Sí, nosotros vamos por todas las escuelas a realizar conciertos didácticos y a invitar a los chicos. En este momento ya están cerradas las inscripciones por la cantidad de instrumentos, porque la particularidad de este programa es que proveemos a los chicos, a los que van a aprender el instrumento. En el caso, por ejemplo, de instrumentos, ¿cuáles son algunos de los que cuenta la orquesta? La orquesta sinfónica, como sabemos, tiene tres familias de instrumentos. Instrumentos de cuerda frotada, instrumentos de viento y instrumentos de percusión. En la orquesta sinfónica, como sabemos, el corazón de la orquesta son los instrumentos de cuerda frotada, que en La Rioja no hay, hay muy poco. Es la primera orquesta sinfónica infanto-juvenil de La Rioja por esas características. Bien, ¿en qué días, horarios y dónde se realizan las clases? Nosotros estamos en la escuela 409 del barrio Infantería 2, de 16 a 19 horas, de lunes a jueves. Bien, esto decía el profesor Romero Hayes, el director de esta orquesta sinfónica infanto-juvenil que depende del Ministerio de Educación de la provincia. Bueno, los vimos ahí a los chicos, gente grande también que forma parte de esta orquesta y que, bueno, interpretaron los himnos. Ah, perfecto, interpretaron qué interesante. Los himnos nacional y al provincial. Exactamente, durante el acto, así que los pudimos ver actuando en vivo. Me llamó la atención dos cosas, que vale la pena recordarlo, y el Estado les está proveyendo los instrumentos la para la nación, para que los chicos aprendan. Fantástico. Sí. Y lo otro, el esfuerzo que está haciendo Luis Romero Hayes, junto con su equipo, supongo, de colaboradores, para trabajar con chicos, como dijiste vos en un momento, de distintas edades, y a él le agregó acá, con, que ahí vienen chicos sin ningún conocimiento, chicos con conocimiento, y en distintos grados de avance, digamos, claro, de instrumento, lo cual es muy loable, es muy difícil, y teniendo en cuenta, él les decía ahí, instrumentos de cuerda frotada, de viento, que es de básicamente el violín, el violonchelo, sí, eso que no son muy comunes en La Rioja, es cierto. Exactamente. ¿Sí? Así que bueno, también otra posibilidad, por ahí los invitamos a la escuela, a actuar en el Instituto Sánchez Barros, a brindar algún concierto. Cómo no, sería encantado. Lo podríamos coordinar también con el profesor Romero Hayes o con el profesor Lancilotto para conocer un poco más de, bueno, los frutos ya de este trabajo que se hace en el marco de la orquesta. Sí. Bueno, si le parece, vamos a una pausa y después ya vamos con el último bloque del programa de este sábado. Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Estamos en Noticias de la Educación, programa radial del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Durante la semana se ha realizado un foro de medios. Exactamente. En el Instituto Manuel Belgrano. Fue organizado por el Instituto Privado Manuel Belgrano, se realizó también en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Fue este martes 10 por la mañana. Y bueno, fui invitado puntualmente. Sos uno de los expositores. Fui uno de los expositores junto a mi colega, la licenciada Ana Núñez Lancilotto. Ana Núñez Lancilotto. Y bueno, la idea de la licenciada Dominga Rombolá de Ortiz, que fue ella asesora pedagógica de este instituto y quien nos invitó, nos convocó, era hablar con alumnos del nivel secundario, también del séptimo grado, no solamente del Instituto Manuel Belgrano, sino de otras escuelas de la zona, sobre el papel de los medios en nuestra sociedad. Y también, bueno, cómo estar alertas, abrir las orejitas y estar tener ciertas precauciones respecto de la información, los datos, las noticias que nos llegan permanentemente a través de los medios. No solo noticias, sino, bueno, la manera en la que estas nuevas tecnologías, nuevas porque en todo caso en la historia del hombre son bastante nuevas. Son recientes. Son bastante recientes. Sí. Construyen la realidad. Yo siempre, la realidad social, yo siempre, hay un programa en el canal Encuentro de este filósofo que se llama José Pablo Feynman bien, que decía, si hay una característica de los medios y que la enuncian otros colegas de él, filósofos, es que los medios han venido a destruir esa versión o visión unívoca de la realidad, porque en cada medio hay una versión distinta. Él siempre lo menciona a Nietzsche cuando dice, no existe un acontecimiento, sino versiones, distintas versiones de los acontecimientos. Y si hay algo que hacen los medios es precisamente eso, construir en función de sus intereses distintas versiones de un mismo acontecimiento, o lo que nosotros percibimos de alguna manera como un mismo acontecimiento. Así que bueno, trabajamos mostramos por ejemplo en Filminas con un PowerPoint. Yo elegí un día cualquiera las dos tapas de un diario y vimos cómo se repetían los mismos títulos. Y eso se explica, por ejemplo, en una hipótesis de la denominada agenda setting, que sostiene que en realidad los medios no tienen tanto poder como para decidirnos qué pensar y sobre qué cómo actuar ante una determinada circunstancia. Pero sí construyen una agenda de temas de la que nos es bastante difícil salir en nuestras vidas cotidianas. Y esa agenda se termina imponiendo a través de los medios tradicionales, pero también llega a través de internet, las redes sociales, y luego de alguna manera se va familiarizando y haciéndose cotidiano con nosotros a partir de las conversaciones, las reuniones, los contactos que mantenemos con otras personas. Por ese lado estuvo enfocada la charla, la exposición que hicimos. Y después también trabajé con un texto que años anteriores desarrollaba en el curso de ingreso en la licenciatura en comunicación social. Ya hace un par de años que no estoy más en el curso de ingreso. De un comunicólogo venezolano que se llama Antonio Pascuali, que hace un desarrollo muy simple, pero a la vez bien esquemático, didáctico, sobre la diferencia entre el proceso de comunicación y los medios de comunicación como tecnologías que mejoran, que amplían, que diversifican una capacidad que viene con nosotros desde nuestro nacimiento, que es la comunicación. Sí. También hablamos sobre ese tema, hicimos una diferenciación entre tecnología y esa capacidad humana innata que viene con nosotros, y después también diferenciamos conceptos de comunicación y de información para llegar a la conclusión de que en realidad la televisión, la internet 1.0, los medios tradicionales son medios de información más que de comunicación, porque digamos no hay reales posibilidades de diálogo entre nosotros, los ciudadanos de a pie, los habitantes, los ciudadanos, y sobre todo los dueños o los intereses que están detrás de esas grandes corporaciones mediáticas. No hay reales posibilidades ni un plano de igualdad ni de espontaneidad. Por lo tanto, entre esos medios tradicionales y la internet 1.0 son medios de información. Otro cantar, y de a poquito, es esta internet 2.0 en la que tenemos más posibilidades de interacción y de poder empezar a hacer EmiRec o también emisores y barra y productores de información, y lo experimentamos a diario, por ejemplo, a través de redes sociales como el Facebook, y que molesta bastante a mucha gente, a los que estaban acostumbrados a manejar y manipular desde los medios de información. ¿Y cómo respondieron los alumnos, los chicos que estaban ahí? Y bueno, hablando de esto, de gente de varias edades, había chicos de séptimo grado, pero también de quinto año. La verdad es que se portaron muy bien, hay que darles se merecen un aplauso. Estaban bastante tímidos, nosotros intentamos llevarles el micrófono, hacerlos participar. La charla empezó preguntándoles cuáles son los temas de los que ellos hablaron a diario durante la última semana. Y después les preguntamos, ¿y de dónde surgieron? Y en la mayoría de los casos surgen de los medios. Surgen de los medios. Interesantes de lo que ellos hablaron. Y bueno, había algunos tímidos, pero otros también bastante participativos, y fue una experiencia bastante linda. Y que bueno, en los próximos meses van a estar otros colegas comunicadores sociales convocados también a través de este Instituto Manuel Belgrano para desarrollar diferentes temas en el marco de este foro de medios. La idea es que sea un foro realmente, un espacio de debate, de intercambio, de diálogo, de libertad y de posibilidad de intercambio de visiones y de opiniones sobre, bueno, este fenómeno contemporáneo que, bueno, es inobjetable. Es no parte como... Hay un especialista en comunicación y educación que se llama Joan Ferrés, con el que trabajé durante bastante tiempo en el Instituto Sánchez Barros, que decía, los medios forman parte ya del paisaje cotidiano, no solamente en las ciudades, sino también en los ámbitos rurales, ¿no? Digo, no extraña que ahora una persona que vive en el campo tenga DirecTV, que tenga internet inalámbrico, internet satelital, y que, bueno, no los podemos obviar. Entonces, y aparte, bien utilizados pueden servir para muy buenas intenciones. Y vos dijiste algo al principio, Rodrigo, también, que la comunicación no es innata. Lo que no es innato es la cultura en sí. La cultura necesita, la construimos. La construimos y necesitamos comunicarnos. Sí. Desde el ámbito individual al familiar, pasando a la comunidad, necesitamos comunicarnos, así que es parte de lo que vos estás... Sí, y una cuestión central también para cerrar. La comunicación como capacidad preexistente en el hombre es anterior o por lo menos similar al nacimiento de la comunidad. No es posible el nacimiento de ninguna sociedad si no hay comunicación. No. Porque podemos ver cuántos miembros necesita la comunidad, cuánto es el mínimo para poder empezar a hablar. Claro, no, y aparte porque es es un proceso trascendente, esencial para que podamos compartir signos, símbolos, valores, formas comunes de interacción, de pensamiento, de coordinación de vida en comunidad. Sin comunicación, nada de eso es posible. Por ejemplo, sin comunicación, la educación tampoco es posible. No es posible sin comunicación, es imposible. Muy bien, hemos llegado al final del programa, Rodrigo. Exactamente. Nos despedimos directamente ya de nuestra oyentes. De esta nueva edición. Segunda edición de Noticias de la Educación en el año 2012. Exactamente. Les recordamos que este es un programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros, que vamos de 8 a 9 a través de Radio Nacional 102.5. Como siempre, le agradecemos al director de esta emisora, Gabriel Miranday, y a todo el personal de la emisora que hace posible que estemos al aire sábado a sábado. Hemos compartido Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barros. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado de 9 a 10 a través de Radio Nacional 102.5. Escríbanos a vocesdelaeducacion@gmail.com. Modo de biografía, debo decir que he vivido mi vida, sorbo a sorbo mi destino, me fue empujando por este camino.